Hello, my friend, and welcome to this adventure. The name of this program is Alema Aprende Inglés. This is a special course by Inglés al Chile, and I will be your teacher. My name is Guillermo, but you can also call me G. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, empezando esta aventura donde acompañaremos a Alema en su proceso desde cero para aprender a entender y hablar inglés de una nueva manera, una manera orgánica, fácil y muy útil. Este curso es especialmente útil para personas con un nivel muy básico de inglés o que se sientan confundidos con ciertos aspectos de las estructuras o la pronunciación o la fluidez. Estaremos acompañando a mi alumna y mi querida amiga Alema en sesiones que van a ser muy fácil para ti de seguir. Puedes escuchar este podcast de dos maneras y con dos propósitos. El primero es por curiosidad y o entretenimiento, y para eso puedes simplemente escuchar el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar. O si prefieres utilizar este podcast para realmente aprender inglés, resolver cualquier confusión que puedas tener en tu mente sobre cómo usar estructuras y pronunciar palabras y mejorar tu fluidez en inglés, para obtener beneficios reales, tienes que usar este podcast de una manera muy particular. Es muy importante que cada vez que me escuches a mí preguntarle a Alema cómo se dice algo, tú pongas pausa y consideres que eres el primer alumno de esta clase, y antes de escuchar a Alema dar su respuesta, tú te tomes todo el tiempo necesario para pensar y decir en voz alta la respuesta. No importa el tiempo que te tardes, no hay prisa, pero cuando lo digas en voz alta, puedes continuar escuchando el podcast para escuchar la respuesta de Alema y cualquier posible corrección o respuesta que yo dé. Una cosa más antes de comenzar nuestra primera sesión. Para obtener el máximo beneficio de este curso, asegúrate de seguir estas sencillas indicaciones. Número 1, escucha este podcast en un lugar cómodo y asegúrate de mantenerte completamente relajado o relajada durante toda la sesión. Para esto, número 2, no intentes memorizar. Sé que puede sonar medio extraña esta sugerencia, pero este método se basa en hacer ciertas conexiones que vamos a ir creando a través de la sesión que no requieren que intentes memorizar o repases en casa o tomes nota. Mientras estés atento y atenta a cada parte de la lección y te asegures de pausar el podcast para dar tu respuesta antes de escuchar a Alema y a mí, no es necesario ni que tomes notas, ni que intentes memorizar, ni que hagas tarea, ni planas, ni repeticiones, ni nada en absoluto. Número 3. Ten siempre en cuenta que la mejor manera de aprender es realmente una manera muy sencilla. Siempre vamos a seguir una escalerita de 3 pasos. El primer paso es saber que lo que entendemos lo sabemos. Ese es el segundo paso. Lo que entendemos, número 1, lo sabemos, número 2. Y lo que sabemos, lo recordamos. Entonces, no es necesario intentar memorizar cuando entendemos algo. Porque si lo entendemos, quiere decir que lo sabemos. Y eso quiere decir que lo vamos a recordar. Y conforme avancen las sesiones, te vas a empezar a sentir cómodo y cómoda con esta fórmula. Y te darás cuenta que es muy efectivo confiar en sentir un entendimiento claro en el momento, en vez de preocuparte por si lo vas a recordar o no mañana. Si olvidas algo, en algún momento, en una sesión futura, regresaremos a ese tema o lo usaremos de nuevo, ese concepto, esa estructura, y lo reconectarás y te asegurarás de mantenerlo firmemente en la memoria esta vez. Así que recuerda, mantente relajado, relajada, Y esperemos que disfrutes nuestras sesiones. Gracias por acompañarnos and enjoy the show. Are you ready? I'm ready. Okay. So, Alema, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar nuestro curso de inglés, donde lo único que tienes que hacer es estar aquí sentada junto a mí, sin tomar nota, sin pluma en la mano, no tienes un papel en la No mano tengo tampoco. nada. Lo único que necesitamos es que nos des tu completa atención y yo te voy haciendo comentarios, contando de ciertos aspectos, anécdotas o cosas así, y de repente te voy a hacer una pregunta o te voy a retar a que digas algo en inglés. Cada vez que te haga una pregunta o te haga decir algo, es algo que ya vimos, algo de lo que ya hablamos o inmediatamente o hace un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, tu único enfoque es en poner atención y en cuando te pida que me digas algo, enfocarte cómo te viene a la mente automáticamente ese recuerdo y decirlo, ¿va? Perfecto. Los errores son completamente mi responsabilidad. Así que piensa lo que dices, o sea, no respondas al aventón lo primero que te venga a la mente, sino piénsalo, pero no estés tensa por hacer errores o no. Si tienes la duda, es mejor decirlo, en vez de preguntar y quedarte mucho tiempo analizando. Si crees que ya la tienes correcta, aunque sea con un detallito malo o algo así, dilo y yo me encargo de ese error, yo me encargo de corregirlo, yo me encargo de preocuparme por los errores. Tú tienes completa libertad de hacer todos los errores que sean necesarios, siempre y cuando estés poniendo atención, ¿va? Okay. Perfecto. Pues vamos a irnos como por un viaje de conocer el inglés, descubrirlo y en un proceso que es más o menos instalarlo de una manera orgánica, casi automática en tu mente, ¿va? Y para eso vamos a empezar dándonos cuenta que el inglés es un idioma muy parecido al español. Sí. ¿Por qué creerías o qué nos da a entender que el inglés es, o cuál es una pista que podemos ver de que el inglés es parecido al español? Pues tú lo que me explicaste, que hay muchas palabras que sabemos en español y son igual en inglés. La pronunciación cambia con la sesión, con chon Ok, por ejemplo, pronunciación, dices, ¿cómo crees que sería pronunciación en inglés? pronunciation. Ok. Entonces son palabras que ya las conoces, nomás es cambiarle la terminación. Ok. Entonces, podemos ver que el inglés y el español hay muchas palabras, especialmente las Similitud. largas, que o son iguales, son muy parecidas, y lo único que cambia es la pronunciación o the pronunciation. Pronunciation. Cuando observamos la terminación. ¿Cómo se dice terminación? Termination. Ajá. De la información. Information. Exacto. Bien. Entonces, analizando un poco estas terminaciones o terminations en estas palabras, podemos descubrir que no es una coincidencia que muchas palabras del español y del inglés se parezcan. La historia del inglés es bien interesante porque es un idioma que se ha ido construyendo, tomando de diferentes idiomas y diferentes partes del mundo su vocabulario, su estructura, etc. Y vamos a hablar de su historia en una manera muy simplificada, muy recortada. Realmente no conozco a detalle la historia del inglés, pero en general me parece que se crea o llega a la Gran Bretaña por ahí del siglo 4, perdón, el año 400, algo así, no sé los años exactamente, pero llegan los normandos a la Gran Bretaña. Este tipo de personas vikingas y nórdicas llegan y se establecen ahí y tienen un idioma que es la primera versión del inglés, que era muy diferente, mucho más sencillo y rudimentario de lo que es hoy en día, obviamente. Y el primer gran cambio o añadidura que se le da al inglés después de que los normandos llegaron es un tiempo después un rey de por ahí, por alguna razón sea francesa. No sé si se va a vivir a Francia, pero cuando regresa a la corte de la Gran Bretaña, implementa el francés en la corte. Entonces esto creó como una división entre la corte y el reino que implementó el francés como su manera de comunicarse, y los campesinos, la gente que no era parte de la nobleza, que aún hablaba este idioma rudimentario con el que se originó el inglés, ¿no? Entonces lo que hicieron estas personas, los que no eran de la nobleza, fue, en vez de aprender el francés para poderse entender entre estos dos tipos de personas, adaptaron mucho del francés en el inglés. Entonces, una palabra con la determinación es de origen francés, completamente. Podemos distinguir generalmente qué partes del inglés es de origen francés o qué partes del inglés es de ese origen nórdico, porque las palabras nórdicas en general son más chiquitas, más cortas, tienen W, tienen H y no se parecen en nada al español. Okay. Las palabras del inglés, que son tomadas del francés, son generalmente más largas y muchísimas de ellas se parecen al español. Al español. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si te digo la palabra was, ¿te suena que es de origen nórdico o de origen de nórdico francés? Porque lo que dices es chica y trae W. Exactamente. ¿Qué tal si te digo construction? ¿Francés? Definitivamente, se parece un poco al español, mucho al español. Obviamente el español y el francés son idiomas hermanos, entonces van a tener muchísimo, muchísimo en común. Entonces, construction es tomada del francés y la podemos reconocer en nuestro idioma, el español también, ¿va? Entonces, durante nuestras clases, vamos a ir, uno de los puntos que vamos a ir tocando es entrenar nuestro oído a reconocer esas palabras similares y cómo suenan diferente, cómo suenan en pronunciación en inglés. Y que ya las conocemos. Y que ya conocemos. Lo único que tenemos que saber es la diferencia, ¿no? Entre la terminación o termination del inglés y el español, para poderlas hablar en inglés o entender en inglés cuando las escuchamos. ¿Va? Va. Ok. Entonces vamos a empezar con algunos básicos de la pronunciación. Si algo tiene diferente el inglés con el español, es ciertas letras de la pronunciación. Te voy a ir corrigiendo en nuestras clases o te voy a ir ayudando con la pronunciación conforme vayamos avanzando, pero 4 o 5 puntos básicos que son diferentes. En consonantes, el inglés tiene unas como 4 o 5 consonantes que necesitamos pronunciar muy diferente al español y que comúnmente pronunciamos incorrectamente porque nadie nos corrigió o porque las sentimos que es igual a español, etc., ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el número 3, ¿cómo se dice? Tree. Bien, tree es una palabra en inglés, pero es un árbol. ¿Cómo se deletrea tree? ¿Tree de árbol o tree de tres? Tree de árbol. ¿Cómo crees que se escribe? T-H-R-E. Ok. De árbol va a ser T-R-E-E. Y va a sonar tree. Tree. Bien. Ahora fíjate, el número 3 se escribe T-H-R-E-E. Esa TH es la que vamos a pronunciar diferente en inglés que en español. Para pronunciar la TH vamos a sacar la lengua dentro de los dientes para decir three. Three. Exactamente. Three. Three. TH súper claramente se pronuncia con la lengua de fuera, como en español los zipizapos, ¿no? No sabes que es un zipizapo los que hablan sacando la lengua con cada F. En inglés tenemos que hacer ese sonido, pero con la TH. Three. Three. Y tree es árbol. Y tree es árbol. Es árbol. T-R-E-E. La T en inglés y en español se pronuncia igual. La TH no existe en español, en inglés. Otra diferencia importante, súper importante, que le está haciendo muy bien. Di árbol otra vez. T-R-E-E. Tree. Tree. Bien. Fíjate, esa R o R es básica en una buena pronunciación del inglés. Porque en español la pronunciamos aquí, en la boca. R. R. Podemos decir aro. ¿Y lo hacen con la garganta? Ajá. Entonces, una R en español es aro. Se pronuncia en la boca. Uh-huh. Una doble R es arro. También se pronuncia en la boca. Ninguno de esos dos sonidos usamos en inglés. Ni la R, ni la R. ¿Va? Entonces, la R en inglés es como lo dijiste. Tree. Tree. Suena en la garganta. Tree. Como aquí. ¿Cómo se dice aquí? Aquí. Here. Here. En inglés es here. Y pueden sentir, hasta si se tocan la garganta, se puede sentir como vibra. Mira, tócate. Here. Here. Sí. Baja nomás. Here. Here. Ok. Sí, vibra. Entonces la resonancia es muy diferente entre here a here. ¿Va? Perfecto. Entonces la TH suena como el número 3. Tree. Three. Árbol. Tree. Tree. Baja la R. Ahí está. Exactamente. La R aquí. Tree. Bien, ahora, otra diferencia enorme. ¿Qué color? ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. Ok. Esa Y en español tendemos a pronunciarla con una vibración en la boca, ¿no? Decimos yo o Yolanda. En inglés la Y es suave. Puedes imaginártela como una I latina. Yellow. Yellow, exactamente. Entonces, cada vez que veas una Y, imagínatela como una I latina. Para que suene yellow. Yellow. Yellow. Si pronuncias yellow, ese sonido de la Y en inglés es la J. Ajá. Entonces ves esa marca de gelatina que es Jell-O, J-E-L-L-O. Sí. Entonces eso se pronuncia Jell-O. Color amarillo es yellow. Yellow. Fantástico. Entonces tú se dice you. You. Y sí. Yes. Yes. Perfecto. Y Jessica, a las Jessicas en inglés les, se los abrevian J-E-S-S. ¿Cómo lo dirías? Jessica. ¿Y abreviado? Jesse. Yes. Jesse o yes. Pero notas la J. Yes. Yes. Exactamente. ¿Va? ¿Todo claro hasta aquí? Bastante. No. Una diferencia más. Zoológico en inglés. ¿Cómo se dice? Zoo. Ajá. Ahora, a las Susanas también les dicen Susi o más cortito, su. Su. S-U-E. Su. Su. Eso es Susana. Ahora, zoológico, ¿cómo se escribe? S-O-O. No es S, es otra. Z, perdón. Z, exactamente. En español, la Z y la S y la C, cuando lo tenemos con I, como cigüeña y así, suena como S, no hay diferencia. En inglés, la Z suena muy diferente. Suena como un zumbido de mosquito, como si tuvieras un mosquito. Eso. Z. Entonces va a ser zu. Ajá. ¿Otra vez? Z. Bien. ¿Sientes esa vibración en la boca? Z. Haz este sonido. Zoo. Zoo. Ahora, cebra se escribe igual, perdón, se es la misma palabra, nada más que se escribe con Z en inglés. ¿Cómo se dice? Zebra. Más vibración al principio. Zebra. Zebra. Zebra. Zebra. Ahí está, más vibración. Con un mosquito. Zebra. Zebra. Zebra. Ok, bien. La última que necesitas saber para que todas tus consonantes en inglés suenen bien es una importantísima. Especialmente si, como somos mexicanos, que la B y la V, o sea, la B grande y la V chica, las tenemos, las pronunciamos igual. En inglés es importantísimo pronunciarlas diferente, porque son letras completamente diferentes. ¿Va? Por ejemplo, fresa se dice strawberry, ¿no? Quítale straw. ¿Cuál es la segunda parte de esa palabra? Berry. Berry. Eso significa moras, una mora, ¿no? Berry. Dilo otra vez. Very. Bien. ¿Y cómo se dice muy bien? Good. Good. Y la palabra de muy es V chica E R Y. ¿Cómo? Very. Very good. Ok. Ahora, si me dices very, este sonido very es de B grande. Fíjate cómo está cerrando la boca. Very. Very. Ajá. Ahora, la V chica, vamos a hacer otra vibración. Con los dientes de arriba. Uh-huh. Y los labios de abajo los juntamos y hacemos very. Very. Very. Eso. ¿Escuchas esa diferencia de very? Very. A very. Very. Exacto. Las R es baja. Very. Very. Bien. Una R o dos R en inglés suenan igual, no te preocupes. Es aquí. Very y very. Very. Ahí está. Entonces, muy bien se dice very good. Very good. Exactamente. Very good. Very good. ¿No? Entonces, ¿cómo dirías? Las moras son muy buenas. Berries are... Berries is good. Berries are... Repite. Berries are... Muy bien. Very good. Very good. Ajá. Berry. Berry. Y very. Escucha la diferencia entre la B y la V. Sí, se oye la diferencia, pero como que cuando estás pensando, no estás pensando si es muy largo o no. Exactamente, buen punto. El chiste ahorita, lo único que necesitamos hacer es que el oído reconozca estos dos sonidos. Ajá. Uno es B con la boca cerrada, la B grande, y la otra es más vibración, como exactamente. Ya con que sepas que existe, vas a empezar a notar la diferencia cada vez que escuches inglés. Con eso basta. No necesitas intentar memorizártelo, repasarlo, ni apuntarlo, ni nada. En cuanto sabes que existe, lo empiezas a reconocer. Yo me voy a encargar de que cada vez que usamos una palabra con V, le pones como B, recordarte. Yo no te voy a dar la respuesta. Te voy a decir, hey, es una V. Ajá. It's a V, no, not a B. Okay. Y vamos a hablar de esas letras como B y V. No les voy a decir ya B grande y B chica, okay, porque no sé el nombre correcto. Entonces, B, B grande, ¿no? Uh-huh. Y V, la B chica. Perfecto. Ok. Nice. Ok. ¿Lista con eso? Yes. Bien. Con eso tenemos algunos tips para pronunciación. Implementando bien esos sonidos, cada vez que leas inglés, cada vez que hables inglés, tu inglés va a ser muy claro. Con esos consonantes, todas las demás son iguales en inglés y en español. Casi todas y suenan casi igual. Si logras pronunciar bien todas estas, te va a dar un acento que cualquier persona que hable inglés te pueda entender, ¿va? Y nos vamos a ir dando cuenta en nuestras clases conforme avancemos cuáles letritas te hace falta pronunciar mejor. Yo me encargo de hacerte repetir o así. Tú no te enfoques mucho, te preocupes mucho por estar, a ver que lo tengo que decir bien. Yo me encargo de eso. ¿Va? Ok. Alright. Entonces vamos a otra sección. Vamos a abrir ahora sí lo bueno de nuestra clase, ya que tenemos ciertas herramientas para empezar. Y vamos a empezar a construir el inglés de una manera interesante. Vamos a ir construyendo palabrita por palabrita y te voy a ir pidiendo que me conecte esas palabritas con enunciados o ideas que me gustaría que tú expresaras en inglés, con el que te las digo en español, ¿va? Ok. Empezamos con lo más común o unas de las palabras o del verbo que más vamos a hablar. Cada vez que tengamos una conversación en inglés, vamos a decir alguna forma de yo soy, ¿no? Nos vamos a presentar. Hola, yo soy Guillermo. I am Alema. Bien. Entonces, yo soy, se dice... I am. I am. La palabra de yo, I, fácil. Y soy, I am. Se puede, lo van a encontrar muchas veces contraído. ¿Cómo suena I am? I. Contraído. I am, ¿no? El inglés tiene muchas contracciones, especialmente cuando estamos hablando. Y vamos a hacer esa observación para que su oído se acostumbre a escuchar I am o I'm y entienda exactamente lo mismo. ¿Ah? No tienes que usar contracciones si no quieres, si no te salen naturalmente. Por ahorita no las uses. Pero en cuanto las escuches, las vas a empezar a reconocer. ¿Va? Va. Algo muy curioso en inglés es que el inglés es un idioma muy fácil. Yo sé que se nos complica mucho a muchos y hemos tenido problemas por años. Yo sé que has querido y le has echado ganas al inglés por algún tiempo. Y hay aspectos que se complican, pero vamos a ver que comparado con el español, el inglés es un idioma muy fácil. Y parece que fue adrede que intentaron simplificarlo a la manera más sencilla posible para que cualquiera lo pueda aprender de una manera rápida y comunicarse de una manera muy efectiva, muy clara, con lenguaje y palabras sencillas. Un ejemplo de esto es como en español decimos yo soy Guillermo y yo estoy aquí. ¿Cómo se dice yo estoy? Mm-hmm. Yo estoy y yo soy es la misma palabra. I am. I am. Estamos hablando del famosísimo verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Sí. El verbo ser o estar es el verbo to be. Be. To be significa ser, ser o estar. Estar. Perfecto. Ok. Yo soy Alema. ¿Cómo te presentarías? Yo soy Alema. I am Alema. Y yo estoy aquí. ¿Te acuerdas cómo decir aquí cuando practicamos la R? I am here. Bien. I am here. Here. I am Alema and I am here. I am Alema and I am here. Here. ¿Cómo dijiste y? Como y yo estoy aquí. Y. And. And. ¿No? I am Alema and I am here. Perfect. ¿Cómo dices tú? You are Guillermo. Tú. Nada más dime tú. You. You. Fíjate cómo se parece. ¿Le notas algún parecido a you y la versión en español? Como que tienen una U. Ahí está. No es casualidad esa similitud. You, tú. Tú. Es lo mismo. Se escribe diferente, Y, O, U, pero es you y tú. ¿Cómo se pronuncia otra vez? You. You. La Y suavecita. Como si fuera una I. Exactamente. You. ¿Y tú eres? ¿Cómo se dice? You are. You are. Ajá. You are. ¿Y tú estás? You are. And you are. Entonces, ¿cómo me dices? Tú eres Guillermo y tú estás aquí. You are Guillermo and you are here. Perfect. You are Guillermo and you are here. Bien. Esto obviamente es sencillo, yo creo que para ti y cualquier persona que pueda estar escuchando, pero estas son piecitas fundamentales que necesitamos entender bien claramente y conforme vayamos añadiendo herramientas o piecitas de estas todas sencillitas, pero una a la vez y entendiéndolas claramente, vamos a ver que muy rápidamente se va a volver más complejo nuestro pensamiento. Vamos a poder armar enunciados mucho más largos y descriptivos, ¿no? El chiste es aprender a poner las piezas en su lugar. Así que si por momentos te parece muy sencillo lo que estamos viendo, no te preocupes, tú encárgate de saber que lo estás poniendo todo en su lugar y viene algo que lo va a conectar con algo más complejo. Es a lo que voy, ¿va? Entonces vamos por otra piececita, que es la palabra mágica en inglés para transformar todo en negativo. En español es curioso porque la palabra no la usamos para decir no y punto, o para transformar lo que queremos en negativo. No soy, no puedo, no estoy. En inglés la palabra para decir no y la palabra para transformar lo que sea en negativo es diferente. No, ¿cómo se dice? No. No, ¿no? Entonces, no en inglés se dice no. No. No. Ajá. La que escribe N-O, otra vez pronúnciala. No. No. Bien. Pero ahora, para negar, para transformar algo negativo, usamos no. No es nada más para decir, ¿te gusta el café? ¿Do you like coffee? No. Exacto. Para no y punto final, ¿va? Para negar es otra palabrita. Le agregamos una letra más a la palabra. Ajá. ¿Y qué? Not. ¿Otra vez? Not. Bien. Not. Lo único que tenemos que hacer para transformar cualquier cosa, yo soy, yo estoy, yo puedo, yo podré, yo estaba, yo estuve, yo, o tú estabas, o tú estuviste, tú estarás, tú eres, tú cocinas, lo que sea, es poner después de esa palabra el no. Not. Por ejemplo, yo soy, se dice. I am. ¿Y yo no soy? I am not. Bien, después el I am what? I am not. Not, marca la T. I am not. I am not. ¿Cómo sonaría contraído? ¿Qué maneras encuentras de contraer eso? I am. ¿Cómo se contrae? I am. I am not. Ahí está. I'm not. Es lo mismo, pero lo vas a escuchar más frecuentemente el I'm not. ¿Right? Entonces, ¿cómo me dices yo no soy Mary? I am not Mary. Yo soy Alem. I am Alem. Perfect. Yo estoy aquí y yo no estoy allá. Ahora vamos a descubrir cómo decir allá. ¿Aquí cómo se decía? Here. Here. Here. Márcale. Here. Eso. He. Fíjate cómo abro la boca para que el I suene here. Here. Bien, exactamente. Para decir allá, al here, que se escribe H-E-R-E, vamos a poner una T antes de la H, al principio de la palabra. Y cambia un poquito la pronunciación. Va a sonar de. There. There. Ahí está. ¿Qué sonido suena así? Como la D. There. ¿Qué sonido tenemos que sacar a la lengua como zipizapos? La S. Para decir tres, ¿cómo se decía? ¿Te acuerdas? Three. Three. ¿Qué letras son? La H. La T y la H. T-H. Exacto. Otra vez está T-H-E-R-E para decir allá. There. There. Bien. ¿Escuchas there cómo se... Ajá. Sale la lengua un poquito porque está H. There. Entonces, aquí se dice... Here. Y aquí y allá. There. Here and there. Here and there. Bien. Here and there. Bien. Me gusta tu fluidez. Siempre todo lo que digamos, mientras te vas poniendo más cómoda, estructurando toda una oración en inglés, lo que vas a hacer es primero la vas a estructurar diciendo claramente cada palabra y después a veces te voy a motivar a repetir todo un poquito más conectado, como decimos, ¿no? Here and there. Y después here and there, para que te acostumbres también a tu fluidez, no solo la pronunciación, pero te da la fluidez. Juntarlos. Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo me dirías ahora sí? Yo estoy aquí y no estoy allá. I am here and I'm not there. Bien. Fíjate qué curioso. Vamos a analizar un poquito una gran diferencia entre inglés y español. Decíamos que el inglés es más sencillito, ¿no? Vamos a ir viendo progresivamente por qué es mucho más sencillo. Una primera diferencia es que I am es yo soy y yo estoy. Solo tenemos que aprendernos una palabra de dos letras. Un americano, un canadiense aprendiendo español tiene que aprender y memorizar y recordar que I am significa yo soy o yo estoy. ¿Cuándo voy a usar yo soy? ¿Cuándo voy a usar yo estoy? Es una confusión tremenda para alguien que habla inglés aprender español, especialmente este tipo de cosas, ¿no? En inglés es I am, facilito. Ahora, en español podemos decir yo soy Alema o yo soy Guillermo o eliminar el yo. Soy Guillermo, soy Alema. Analema. Ajá. Bueno, eso es en español. Podemos quitar o poner el yo. Yo estoy aquí o estoy aquí. ¿No? En inglés siempre vamos a poner el quién, no importa que tengamos que repetir, ¿no? Por ejemplo, yo soy Alema y estoy aquí. ¿Parece estoy? Tenemos que repetir el yo estoy aquí. Tenemos que poner otra vez el I. El I, lo tenemos que repetir siempre. Detrás de un am, del verbo to be, siempre vamos a poner el quién, ¿no? Entonces, yo soy Alema y yo estoy aquí. I am Alema and I am here. Perfect. I am, marque esa M. I am Alema and I am here. Perfect. Fíjate cómo el and I am lo estás conectando muy bien. And I am, and I am, and I am here. Otra vez. And I am here. I am here. Good. And I am here. And I am here. Bien. ¿Viste cómo se conecta el and y I? Sí, and. Se oye muy diferente a como lo ponemos separado. Exactamente. Esto nunca hacemos cuando tomamos clase. Los maestros generalmente no nos hacen, no entran al oído a ver cómo conecta una palabra con la otra. Y nosotros constantemente lo vamos a estar haciendo. Después de construir un enunciado, enfocándonos en la estructura, en todo sí, esto. Sí, como si fuera con una D, ¿no? Anda. And I. Ajá. And I'm here. And I'm here. And I'm. And I'm here. And I'm Alema. Ajá. And I'm Alema. Nice. Right? ¿Cómo se dirá? Tú eres Guillermo y tú estás ahí. You are Guillermo and you are here. ¿Qué significa here? Aquí. ¿Y pero allá? Era there. There, nice. There. Entonces, tú eres Guillermo y tú estás allá. You are Guillermo and you are there. And you are there. Exactly. Y por último, para cerrar esto, ahora dímelo igual, en negativo. Yo no soy Mary y tú no eres George. ¿Cómo dices eso? You are not Mary and tú no estás allá. No, dime, yo no soy Mary y tú no eres George. Okay. I am not Mary and you are not George. Yes, bien. ¿Viste cómo te vino una idea de you know? Te vino el pensamiento en español primero, pensando en un segundito, you are not. Para cambiar a are a negativo, ¿qué le pones después de are? Not. Not. Ahora, ¿cómo sonaría are not contraído? Aren't. Aren't. You aren't. ¿Repite? You aren't. You aren't. Bien. Entonces, you aren't George. You aren't George. Bien. I'm not Mary. I am not Mary. Yes. Perfecto. ¿Clarisísimo hasta ahorita? Yes. Bien. Estamos hablando de un verbo que es básico, que entendemos y usamos de una manera sencilla y automática, como el verbo ser o estar. ¿Qué es el verbo? To be. To be. Ahora, to be tiene dos palabras. ¿Cuáles son? To be. Y be. En español, un verbo simplemente es algo que hacemos o somos, ¿no? Es una palabra que termina en R en español, en su estado natural, sin conjugarse, sin nada. Un verbo siempre va a terminar ¿en qué letra en español? En R. R. ¿Qué ejemplos me puedes dar? Jugar. Jugar. Comer. Comer. Bailar. Uh-huh. Ayudar. Pensar. Todos los verbos en su estado natural. O sea, cuando no los conjugamos con yo juego, tú juegas, en su estado natural es jugar, terminan en R, el verbo ser o estar. En inglés, cuando un verbo está en su estado natural, el verbo no cambia. Más bien, le ponemos una palabrita antes de ese verbo. Como ahorita vimos el verbo ser o estar, ¿qué verbo es? I am. El verbo ser o estar, sin conjugar. El verbo to be. To be. Entonces, el verbo en inglés, en su estado natural, va a empezar con ¿qué palabra? To. To. ¿No? Entonces, cuando vemos un, por ejemplo, to play, ¿qué crees que signifique to play? ¿Están jugando? No. Ser o estar es to be. Ok. ¿Jugar va a ser? ¿Qué dos palabras va a ser? To be. To y jugar. To play. To play. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver claro ahorita. ¿Hay unas que se le pone tú y otras que se le pone be? ¿O nada más tú? No, vamos a retroceder dos pasos. Sí. Todos los verbos en español, ¿en qué letra terminan? En R. Bien. Todos los verbos en inglés, en su estado natural, empiezan con tú. Exactamente. Ah, ok. Bien. Entonces, cuando en español terminan en R, en inglés empiezan con tú. Tú. Entonces, si te digo, ¿cuál es el verbo ser? Tú. Ser o estar. To be. Jugar. To. No, play. ¿Qué dos palabras? To play. To play. Exactamente. Entonces, cada vez que te diga, ¿cuál es el verbo? Cocinar. To kitchen. Cook. To Pero cook. Tú me tienes que dar esas dos palabras. To cook. To cook. Exacto. No te preocupes ahorita por esos verbos, los vamos a ver después. Pero ahorita observa cómo jugar, comer, estar, ser. Es to, el verbo, ¿va? Okay. Más adelante nos va a ser muy útil saber que cuando en español terminan en R, quiere decir que están en su estado natural. Y en inglés, en su estado natural es empezando con to. ¿Bien? Entonces, última vez. Ser o estar se dice to be. To be. Y para decir yo soy, I am. ¿Tú eres? You are. ¿Qué tal si es él? ¿Cómo se dice él? He. He. His. Él es, ajá. He. His. Is. ¿Te fijas cómo is se parece mucho a él es? No es coincidencia, están conectadas la palabra él es con he is. Nada más le cambiamos la e por la i para transformar es en is. Entonces, él no es. He is not. Bien. Él no es Luis. He is not Luis. Él es George. He is George. He is George. Bien. ¿Ella? She. She. Entonces, he, él, she, ella. Ella es mi amiga. She is my friend. My friend. My exacto. Friend. Entonces, mi amiga se dice my. My. Bien. Él no es mi amigo. Él es mi maestro. He is not my friend. He is what? He is not. Not my friend. Ahí está. He is my teacher. Perfect. Entonces, él no es mi amigo, se dice. He is not my friend. ¿Qué te faltó? ¿Qué te comiste? ¿Cómo transformas? Not. Ajá. He is not my friend. Exacto. He is not my friend. Hay que marcar esa T de not. ¿Va? Not. ¿Cómo se verga is not? Isn't. Isn't. Isn't. Isn't. Bien. Él no es mi amigo. ¿Cómo se dice abreviado? He isn't my friend. Bien. Ella. She. Es mi hermana. ¿Sabes decir hermana? She is my sister. Bien. Y él es mi hermano. He is my brother. Brother. Brother se escribe B-R-O-T-H-E-R. Entonces, ¿cómo crees que la brother? Brother. Brother. Brother. Brother. Sister, brother and sister. ¿Bien? Brother. Ok. Entonces, nuestros últimos dos, por ejemplo, para decir ellos, vamos a decir they. They. Ellos se dice they. They. ¿Ellos son? They are. Bien. ¿Ellos están? They are. Bien. ¿Ellos no son? They aren't. ¿Ellos no están? They are. Bien. ¿Nosotros? We. We. Si se te confunde alguna vez, tú imagínate que nosotros somos franceses. ¿Y cómo dicen sí los franceses? Oui. Nosotros decimos oui. Oui. Nosotros somos oui. ¿Va? Nosotros somos. Oui. We are. We are. Nosotros no estamos. We aren't. Bien. We aren't. We aren't. Are. We aren't. We aren't. Me da gusto ver que las tienes bien aprendidas. Luego las recuerdas, las puedes usar. Entonces, con eso, esos son nuestros ingredientes principales, donde vamos a comunicar muchísimo de lo que, de nuestro pensamiento, nuestras opiniones, lo que necesitamos preguntar, sabiendo estos componentes básicos, ¿no? Al menos decir yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, y somos y estamos, y no somos y no estamos. Ya de aquí en adelante, lo único que vamos a ir haciendo es añadiendo más piececitas que van a expandir la cantidad de cosas o el tipo de cosas que podemos decir, ¿verdad? ¿Estás lista para la siguiente expansión? Sí. Venga. Vamos a ver un detallito más, ¿va? Antes de terminar esta primera sesión. Y te voy a dar una llave, ¿no? En nuestras clases voy a intentar instalar ciertas llavecitas en ti que te van a desbloquear o abrir muchas estructuras en inglés. Mientras entiendas la llave y la recuerdes y le des la importancia que tiene, si no usas una llave en una puerta cerrada, no te va a abrir. Nunca. Entonces, tienes que tener esa llave en mente y usarla cuando la necesites, ¿va? Entonces, vamos a aprender la llave número uno. El verbo ser o estar es el verbo... To be. To be. Cuando usemos otro verbo, después del verbo to be, a ese verbo le vamos a agregar tres letras al final. Por ejemplo, si vamos a decir algo como yo estoy estudiando, después de yo estoy, I am, el siguiente verbo va a tener tres letras al final. ¿Cuáles son las tres letras que le agregamos? ¿Quieres poder adivinar? ING. Exacto. I am studying. Entonces, cada vez que usemos un verbo después del verbo to be, de yo soy, tú eras, tú, de la manera que sea del verbo to be, el siguiente verbo va a tener tres letritas, la ING. Entonces, si es yo estoy estudiando, ahorita, ojo, vamos a ver antes de que la digas, estudiar se parece mucho a la palabra, viene del mismo origen la palabra estudiar del español y study del inglés. Primero le quitamos la E de estudiar. A ver, dime study. Study. Es muy común, como hablamos español, que se nos vayan esa pequeña E. Es antes. Como, me habría dicho quitarla. Hay que quitarla. La primera y que sea study. Study. ¿Otra vez? Study. Cuando escuches el audio vas a ver qué interesante es. Es difícil a veces cortarle. Ahorita te está saliendo un pequeño story. Muchas personas la primera vez que lo están intentando les está saliendo así. Hay que cortar esa E. Y la manera en que lo vamos a hacer muy fácil, la manera en la que vamos a corregir este pequeño error del español, o sea, el Spanish, repite, Spanish. Spanish. Es, vamos a empezar un sonido como una serpiente. ¿Cómo lo hace una serpiente? Exacto. Entonces empieza haciéndolo como una serpiente y luego terminas la palabra Spanish. Spanish. No, serpiente. Serpiente. Eso. Spanish. Spanish. Bien. Cuida de evitar. Como no abriendo la boca. Se empieza soplando. ¿Cómo le hace una serpiente? Ahí está. Spanish. Empiézale con serpiente. Spanish. Exactamente. No le des como Z de z, no necesita vibración, pero Spanish. Spanish. Estudiar. Study. Study. Serpiente. Study. Bien. ¿Sin vibración ahora? Study. Ok, ¿cómo le hace una serpiente? Z es un mosquito, ¿no? Z es la Z. La S es saca aire. Ahí está. Ahora termina la palabra. Study. Bien. Study. ¿Viste cómo te tienes que enfocar un poquito? Suena muy fácil de corregir, pero algo a nosotros nos hace sacar la E. Study. Eso hay que eliminarlo. Ese es un impulso del español completamente. Study. Study. Spanish. Spanish. Bien. Especial, ¿cómo se dirá? Special. Bien, special. Special. ¿Otra vez? Es como hacer el sonidito y que siga la siguiente palabra, la siguiente letra. Está bien. Especial. Spanish. Special. No. Spanish. Spanish. Bien, special. Special. Perfect. ¿Notas la diferencia entre special y special? Sí. Suena limpio el study. ¿Ok? Entonces la S, estas palabras similares en inglés y en español como español, especial, estudiar, ES, empiezan con S. Son las mismas, hay que quitar la E y hay que poner mucha atención en ese impulso. Creemos que no lo estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo bien y me pasa con 90% de los alumnos que les digo, a ver, di Spanish y se confían y dicen, sí, Spanish. Y no, pon atención un poquito como serpiente. Spanish. Spanish, como, Spanish. Quizá no como serpiente, sino que imagínate que se te está desponchando, ponchando tu llanta. Spanish. Spanish. Perfect. Ok, entonces regresamos a la llave número uno. Después del verbo to be, el siguiente verbo, ¿qué letras va a tener? ING. Bien, entonces si quieres decir yo estoy estudiando, otra vez vamos a decir. I am studying. ¿Qué le vas a agregar al final? Studying. Ahí está, studying, studying. Studying. I am studying. I am studying. Bien, ahora vamos a conectarlo aún mejor. Hablamos de esa S. ¿Cómo vamos a fluir en esto? I am studying. Son nuestras tres palabras. Vamos a conectar am con la primera letra de studying. ¿Cuál es la primera letra de studying? S. S. Entonces vamos a decir am con la S juntos. Dime nada más ams. Ams. Ams. I ams. I ams. Ahí está, ahí quédate. I ams. ¿Va? ¿Te queda claro que esa S es la primera letra de studying, ¿no? Ajá. Entonces, I am, ¿otra vez? I am. Ahora sí completo. I am studying. I am studying. Fantástico. ¿Cómo dirías yo soy especial? I am special. ¡Bien! Lo pensaste un segundo. Me gusta eso. Estás realmente, antes de decir cualquier cosa que por ahí anda en tu mente, I am, y te vi la boca haciendo una E, y la interrumpiste, y I am... Es como borrarle y imaginar que nomás es una S. Exactamente. todo Más lo bien que... dicho que es el sonido y la otra letra, como que es lo que yo pienso. No Exactamente. existen esas dos palabras, un sonido y la siguiente. Y es lo que vamos a hacer en todas nuestras clases, con todos los aspectos de tu inglés. Alema, lo más interesante y lo que más necesitamos hacer no es aprender inglés, porque estas palabras, estas pronunciaciones, todos sabemos esto. Es imposible que no, después de que en primaria todos tuvimos mínimo una clase en inglés, todas las películas que vemos, o muchas, están en inglés, o las canciones. Todo Entonces, está en inglés. ajá. Entonces, no es aprender inglés. Lo que estamos empezando a hacer es eliminar los malos hábitos del inglés, ¿no? Que es más difícil, hay que poner más atención en eso. Todo lo que ya decimos automáticamente, mucho de eso está mal, en cuanto a pronunciación, en cuanto a fluidez o conjugación de verbos o cosas así, o se nos hace confuso o nos explicaron con términos gramaticales de esto es el pasado participio con el presente perfecto. Ni en español lo sabemos. Nadie sabemos. Exacto. Cuando me preguntan los alumnos, teacher, ¿esto es el presente progresivo o qué? Les digo, ok, te digo, si me dices en español un ejemplo del subjuntivo. Dame un ejemplo del subjuntivo. ¿Tú me sabrías decir? No. O más en específico, subjuntivo cuán perfecto del pretérito. No. No, ¿verdad? ¿Para qué aprender este tipo de palabras y de nombres y conceptos si en español no nos sirvieron para hablar muy bien español? Nunca los ¿Verdad? pensamos así. Exacto. Pero lo que te voy a motivar siempre, y desde ahorita lo estamos haciendo, y a todos los que nos escuchen, es hay que pensar eso. Vamos a meter nueva información al cerebro, que el chiste de eso es sacar el hábito viejo y poner un hábito nuevo, correcto. Ya sea en pronunciación, como español. ¿Español? Piénsale otra vez, recuerda el tip que vimos y dime español en inglés. ¿Spanish? ¿Spanish? Otra vez. Yo no te voy a decir ¿Spanish? hasta que tú recuerdes qué te va a quitar ese ¿Spanish? impulso que me estás... ¿Le estás poniendo? ¿Spanish? ¿Me estás poniendo un sonido antes? ¿La E? Ajá. Que tu truquito te ayuda. Ahí ¿Spanish? está, ya suena mejor. Ahora sin vibración. ¿Spanish? Ahí ¿Spanish? está. Especial. ¿Spanish? Especial. ¿Special? ¿Special? Bien. ¿Viste cómo te va a seguir saliendo con la E? No pasa nada. Hay que darnos permiso de hacer todos los errores. Recuerden que es mi responsabilidad sus errores. Pero siempre les voy a estar llamando a su atención de recuerden esto, no dejen que se les olvide, no dejen que, ay, sí, ya, me lo corrigieron y me olvido de eso. Hay que observar el hecho de que se nos va una E antes porque tenemos ese hábito incorrecto y estamos corrigiendo hábito tras hábito de inglés, ¿va? Okay. Bien, entonces, yo estoy estudiando. I am study ¿Qué tal? studying ¿Qué letras les pusimos al final? ING. ING. ¿Cómo diríamos? Yo estoy hablando. Am speak. Llave número uno. ¿Cuál es la llave número uno? El two. Después de to be, le vamos a poner tres letras a la palabra. I am speaking. Bien. Entonces, vamos a tomarnos un momento. La llave número uno que te va a abrir mil puertas de cómo expresarte en inglés es después del verbo to be, o sea, I am, o you are, o he is, o she is, o they are, ING. o mil cosas más. Después le vas a poner ing. Exacto. ING. Ahora sí, yo estoy hablando. I am speaking. Bien, exacto. I am speaking. I am speaking. Bien. Y recuerda lo que puedes hacer si... Si quieres asegurarte que pronuncias speaking sin la E, Con la M. juntar la am con la S. I am speak. I Ajá. am speak. Ahora no te comas. Speaking. Ajá. Bien. Eso lo que acaba de pasar ahorita es el entrenamiento que le estamos haciendo a tu cerebro. No es realmente aprender inglés. No les voy a enseñar nada más. Este es el verbo to be. Esta es esta palabra. Memorícensela. Y las palabras que vayan como con S, siempre van a ir pegadas a la M. Es una técnica que puedes usar para que I am speaking, para Para que no darte se oye fluidez. muy cortado. I am speaking. I am speak. Speaking. Bien, ahora, esta idea, escucha lo que tengo que decir, porque esta es la clave. Fíjate cómo trabajamos en dos aspectos. Uno, la pronunciación, y otro, la llave número uno, que es después del verbo to be, ING. ing. Ahora, algo muy curioso pasa cuando te digo, ¿cómo se dice yo estoy estudiando? Me lo dices muy bien, I am studying. Pero cuando paso tu atención a la fluidez, a conectar I am con la S, I'ms, Se me se olvida. te olvida lo demás. Entonces, esta es una manifestación de lo que tenemos que instalar en el cerebro, que es atención al detalle en los distintos aspectos. Va a haber muchas veces, de hecho, casi todas las veces que yo te pida que me digas algo, lo primero que te va a venir a la mente va a estar equivocado. Entonces, nunca te me confíes de lo primero que te venga a la mente y pásalo por tu propio editor mental. Vamos a instalar tu propio maestrito en tu cerebro que va a ir checando todo lo que se te ocurre al principio, ¿va? Entonces, yo ahorita me voy a encargar de, otra vez, recuerda qué le tienes que poner, pero esto es algo que estamos instalando en ti y en tu cerebro para que cada vez que te venga eso, antes de decirlo, llegue esa vocecita en tu interior que, ok, vamos a poner... I am a spink. ¿Cómo es que yo estoy hablando? I am a spink. Vamos a instalar ese maestrito interno con la llave número uno. ¿Cuál es la llave número uno que estamos viendo ahorita? Después del verbo to be, I am, you are, he is, la siguiente palabra va a tener tres letras que son ING. Bien. Entonces, yo estoy hablando. I am spink. ¿O cómo se dice spink? Speaking. Okay. I am speaking. Bien. I am speaking. Bien. ¿Tú no estás hablando? I am not speaking. Bien. Ahora tú, como yo. You are not speaking. Ahí está. You are not speaking. Tú estás escuchando. Escuchar se dice to listen. To listen es escuchar. Fíjate cómo termina el R. Escuchar. To listen. Ahora, ¿cómo dices? Tú estás escuchando. You are listening. To listen. Puedes tomarte el tiempo que sea necesario. Si lo observas un ratito, te va a venir la respuesta. Vamos paso a paso. ¿Tú estás? You are. Bien. Are es el verbo to be. Entonces, uh-huh. Tú sabes que... ¿Cuál es la llave número uno? ¿Tú me la puedes repetir? El verbo to be. Después del verbo to be, ¿qué le ponemos? ING. Ahí está. Pero aquí había una palabra con R. Tú estás poniendo... To listen es escuchar. Uh-huh. Pero tú no quieres decir, tú estás escuchando. Olvídate uh-huh. de to y esa R. Entonces... Estás haciendo el verbo to be. You are, inmediatamente, no importa lo demás. Listened. ¿Qué le vas a poner? Listening. Listening. Bien. Ahora sí. Entonces, todos estos errores son muy buenos. Entonces, no te metenses. Puedes seguir haciendo todos los errores hasta que sea y lo puedas ver y utilizar de una manera sencillita. Vamos a decir todo lo que me dijiste ahorita. Te voy a dejar a ti con esto añadido. Observa. Parte a parte, recuerda la llavecita número uno. Verbo to be y con qué terminas. Exacto. Entonces, tú vas a decir, tú no estás hablando, tú estás escuchando. You are not talking. Uh-huh. And you are listening. You are listening. ¿Y la llave? You are listening. Listen. Agrégale la ING. Sin miedo. Ay, si lo, estás intentando ponérsela, ya vi. Pero que se marque listening. Ahí está. Bien. Otra vez. Tú no estás. Acuérdate cómo transformar en negativo. Tú no estás hablando. You are not. Ajá. Otra vez. You are not listen. You are not what? You are not. ¿Cuál es la palabra? Tú no estás hablando. Tú estás escuchando. You are not talking. And you are listening. Ahí está, bien. Entonces, la cantidad de intentos que se necesiten para que te salga eso, no importa si lo dices a la... Lo que me pasa a mí es que la estoy pensando cómo decir que ya olvido la palabra que tenía que decir. Exactamente, yo entiendo ese proceso. Es, o sea, yo que tengo tanta familiaridad con el idioma que me viene automático, se me puede hacer muy fácil decirte, no, recuerda esto. Yo entiendo en tu mente ahorita hay 4 o 5 componentes funcionando al mismo tiempo de, a ver, conecta esto y la pronunciación y es parte del proceso. Parte de esta clase o parte de la intención es hacerte sentir un poco sobreestimulada en cuanto a, hay muchos componentes en este enunciado que tengo que tener en cuenta y recordar mientras estoy dando una respuesta. Tanto fluidez, pronunciación, ahorita no importa si sale todo chueco, si es lento, pero este proceso se te va a hacer más y más fácil. Entonces va a llegar un punto en el que todo esto, pronunciación, fluidez, la estructura, acomodar todas estas piececitas, te va a venir muy fácil. lo que tenemos que hacer de mientras es no saltarnos pasos y siempre no confiarnos de la primera cosa que nos viene a la mente. Pensarlo, hacer ese chequeo de ya utilicé la llavecita, está el verbo por ahí, to be, ah, le voy a agregar a fuerza esto. ¿Cuál es la palabra para negar todo? Not. Bien, la not, la not. T bien marcada. Not. Entonces, por última vez, dime, tú no estás hablando, tú estás escuchando. You are not speak. Ah, abre tu llavecita. You are not. Estás you are not speaking. Sí, and márcalo sin miedo, sin miedo. Quiero escuchar hablando not, bien. You claro. are not speaking and you are not listening. Bien, es bueno tu enunciado, pero me dijiste que no estoy hablando y que no estoy escuchando. ¿Cómo dices? No estás hablando, pero y estás escuchando. Okay. You are not talking. Uh-huh. And you are listening. Ajá. Bien. ¿Te fijas cómo es fácil? ¿Crees que ya lo entendiste? Pero el siguiente intento, por algo se nos olvida. Sí. Ese algo es esos malos hábitos que tenemos instalados. Lo que necesito es siempre, yo sé que me va a salir algo malo. Tengo que, porque es la realidad. Nos va a salir muchas cosas malas que creemos que van a estar buenas. Hay que ponerle la llavecita para realmente arrancar ese mal hábito, ¿va? Tú no estás estudiando, yo estoy estudiando. Tómate tu tiempo para poner cada pieza en su lugar. La voy a repetir en español como para entenderla. Tú no estás estudiando y sí estás hablando. No. Tú no estás estudiando, yo estoy estudiando. Ah, ok. You are not talking and I am studying. Ok. Tú no estás estudiando. Yo estoy estudiando. You are not studying. Studying. And I am studying. Bien, exacto. Ahí estás conectando que you are not studying, la ING. I am studying. I am studying. Perfect. ¿Bien? Yes. Entonces, esta llavecita es muy sencilla y la vamos a usar a cada rato. La llavecita número uno. ¿Ya me la sabes explicar? ING. ¿Después de? Del verbo. ¿De qué verbo? ¿Cómo que todos los verbos? No. Después de que usamos el verbo... To be. Ajá. Y el verbo to be, el verbo ser o estar es yo soy. Y yo estoy. ¿Y tú eres? ¿Cómo es que tú eres? I am. ¿Y tú eres? You are. ¿Y ellos son? They are. Bien. ¿Y nosotros somos? We are. Bien. Entonces, nosotros no somos maestros. ¿Sabes decir maestros? Teacher. Ajá. They are not teacher. Nosotros no somos maestros. We are not teacher. Maestros. We are not teachers. Bien. Marque esa T. Not. We're not teachers. We are not teachers. Bien. Estamos estudiando inglés. We are studying English. Bien. Gracias por pensar ese. We are studying, ese ING es importantísimo, que nuestro cerebro empieza a captar. We are, el siguiente verbo, ING. We're studying English. Nice. We are not teachers, we are studying English. We are not teachers, and we are studying English. Fantástico. Bien. Tremendo trabajo por hoy. Creo que entendiendo estas piececitas, digiriéndolas bien, nos va a abrir las puertas para muchísimas cosas la siguiente sesión. Okay. ¿Hasta ahorita alguna pregunta que tienes? No, está fácil. Exacto. Nomás es poner atención y no pensarlo, decir lo que luego lo pensamos. Eso, ahorita lo empezaste a vivir y estoy seguro que cada persona que lo escucha ahorita dice, sí, yo sí pongo atención. Pero la siguiente reto de a ver cómo se dice yo estoy estudiando o algo así, otra vez brinca el error. Nos podemos confiar muy fácil. Tú lo viste claro, todo mundo lo puede ver claramente si realmente ponemos atención en lo que nos brinca a la cabeza. Y si empezamos a ser honestos que tenemos mucho inglés, pero tenemos muy mal acomodado y nos empezamos a dar cuenta de eso y empezamos a desconfiar de lo que nos brinca a la cabeza y a tomar responsabilidad de, ok, por estos siguientes semanas o meses me voy a dedicar a analizar pieza a pieza todo lo que digo en inglés. Entonces, una regla que vea el verbo to be siempre va a ser ing, porque hay veces que no sabemos y le ponemos ing cuando no tiene que ser. Entonces, una regla que haya verbo to be ing. Exacto. Entonces, eso te debería hacer sentir mucho más tranquila de, ah, ya tengo una llavecita, estoy usando I am, después cocinando, estudiando, corriendo, estando, o él es, él está, la siguiente palabra ing. Con ing, el siguiente verbo. Okay. Exacto. Que quede bien instalada esa, y si instalamos así un par de llavecitas, vamos a aprender a usar toda la estructura del inglés muy rápidamente, hasta las más complejas. Y todas las palabras que empiecen en español en E, en inglés es olvidarnos de la E y decir la S en sonidito con la siguiente palabra, la siguiente letra. Ok, vimos algunas palabras, no, en absoluto, para nada vamos a generalizar todas las palabras que empiecen con E o con S, para nada. Okay. Muchas palabras que en español empiezan con ES, es ahorita las que se me ocurren y las... Study, speak, study, speak, y Spanish, y Spanish. Special. Special. Ajá. Por ejemplo, son cuatro special que empiezan con ES en español y que comúnmente cuando hablamos en inglés... erróneamente le ponemos esa E antes de la S, que hay que cortarlo. ¿Cómo lo cortamos? Recordando cómo se desinfla una llanta o cómo es una serpiente. Speak. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Alema. Hasta la próxima sesión. Ah, antes de cerrar, tareas y cosas así de ejercicios. Nuestro método, nuestra clase, se enfoca en que si lo entiendes y en clase lo estás usando bien y pones atención y realmente recordaste la llavecita, no necesitas hacer tarea, no necesitas hacer planas, no necesitas repasarlo, ver qué aprendí, en absoluto. De hecho, recomiendo que no lo hagas y que nadie lo haga porque lo hace muy mecánico, lo hace nada orgánico. Y si ya lo entendiste, igual que el español. ¿Cuándo de chiquita, a los 2 años que ya estabas hablando muy bien español, a los 3 años, cuándo tomaste notas? No, ni repetías nada. Ni repetías ni nada. Nos vamos a basar sobre ese mismo... sistema de aprendizaje para aprender nuestro inglés. Hay que confiar en el proceso, confiar en que si lo entendemos, lo vamos a recordar. Lo que recordamos es simplemente algo que entendemos. Okay. Si no lo entendemos, no lo recordamos. Entonces, te olvidas de notas, te olvidas así. Lo que sí es, empieza cada vez que estés alrededor de algo en inglés, una película, una entrevista, una canción, a ver si te brincan al oído esas TH, por ejemplo, three, o esa R como es here, o esa zebra, o zoo, de repente vas a reconocer, ah, mira, ahí está el sonido de la Z, no lo había visto tan claramente antes. Sin ningún esfuerzo de tu parte por estar practicándolo, pero a ver si te brinca algo de lo que hablamos hoy. Y por último, si quieres practicar, pues nada más construye enunciados, rétate a construir enunciados similares a lo que hicimos hoy. Si ya sabes que después del verbo to be le vas a poner ing, ya puedes decir yo soy o yo estoy comiendo, yo estoy cocinando, yo estoy jugando, yo estoy saliendo, yo estoy yendo. Si sabes decir ir, ¿no? Si no, ni te preocupes si lo vemos después. Pero si ya sabes, exacto, ya puedes ir empezando a acomodar las piecitas tú misma. Entonces puedes ir en tu coche, a ver, yo estoy yendo a mi casa. Ah, ¿cómo se dirá? Entonces dices I am cold. Ah, llavecita número uno. I am. Going. Gracias. I am going to my home. Perfect, exacto. Entonces te retas. Lo demás, si sabes decir home o no, si está bien o no, no importa, pero pones atención que I am, ¿cómo va a ir yendo? Going. Going. Tienes que recordarlo, tienes que darte esa como atención y respeto de decirte, ya sé decir I am y los siguientes con ing. Yo sé que se va a ir chueco otra vez, pero tengo que recordar de que después de que se vaya chueco lo voy a corregir. Como ahorita lo hiciste. Yo estoy yendo a mi casa. I am going to my home. Fantastic. And we are going to stop in this moment. Thank you very much, Alema. And I will see you on the next session. Okay, see you. Bye bye.